Sección 22 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Capítulo 19. Los filibusteros en Nicaragua. Parte 1. Cometen los pueblos errores que no se reparan aún sino al precio de grandes sacrificios, aunque siempre dejan enseñanzas que no es dado olvidar. La patria, en la que deben concentrarse todos los afectos, y la libertad, en la que se fundan esperanzas risueñas, quedaron en Nicaragua maltrechas y doloridas por el encono de los bandos que se disputaban el poder, o más bien, por la grave falta en que incurrieron los que, buscando el triunfo de sus aspiraciones políticas, llamaron en su auxilio el elemento extraño que había de traerles, con el espíritu de otra raza y con diferentes hábitos, tendencias encaminadas a convertir a Centroamérica en patrimonio de un puñado de extranjeros que pretendían implantar aquí la esclavitud como legado que nos enviaran los estados del sur de la Gran República Americana. No es posible omitir en un libro de historia centroamericana el relato de la invasión filibustera iniciada en 1855 para que la juventud, familiarizándose con la fotografía moral de acontecimientos tan luctuosos, comprenda hasta dónde pueden arrastrar a los pueblos las ambiciones insensatas y los absurdos procederes. Los soldados de Costa Rica y Guatemala, de El Salvador y Honduras, tuvieron que ir a tierra nicaragüense a pelear no solo con el aventurero angloamericano, sino con el ardiente sol del trópico y con el sutil veneno que infestaba la atmósfera que envolvía a los denodados defensores de la integridad nacional. En abril de 1847, se posesionó del mando de Nicaragua, en virtud de elección en él hecha, el licenciado don José Guerrero. Este gobernante y el de Honduras, señor Lindo, convenían en la necesidad de restablecer la Unión Centroamericana. Para suceder a Guerrero, fue elegido en marzo de 1849 el licenciado don Norberto Ramírez, del que era ardiente partidario el general Muñoz, quien, como en otro lugar se dijo, prestó eficaz auxilio a Malespín en el sitio de León. En junio de ese mismo año apareció una partida de facciosos, pero fue aniquilada por el gobierno, y pudo así continuar sosteniéndose el sosiego público en el país. Fue sucesor de Ramírez en mayo de 1851 don Laureano Pineda, persona de tendencias pacíficas y que deseaba la fusión de los partidos, objeto tan generoso como difícil de alcanzar. No podía permanecer tranquilo el general don Trinidad Muñoz, y promovió en agosto un pronunciamiento en la capital del estado, reduciendo a prisión a Pineda y a sus ministros Castellón y Díaz Zapata, para sustituir ese gobierno liberal por otro conservador. Efectivamente, fue reemplazado Pineda por don Justo Abaunza, y este confirió al general Muñoz el puesto de ministro de guerra. Se estableció este gobierno en León, pero la Cámara de Diputados dispuso organizar otro en Granada, presidido por don José de Montenegro. No quiso este último mantenerse en el poder sino por unos días, y le reemplazó don José de Jesús Alfaro, mas como el gobierno de Honduras intervino en los negocios de Nicaragua, enviando fuerzas en auxilio del jefe de puesto, don Laureano Pineda, se vio obligado Muñoz a rendir las armas en León y a salir del país 10 de noviembre, quedando nuevamente Pineda en ejercicio del mando supremo, y al concluir este su periodo, se sintió otra vez la agitación nacida de las añejas rivalidades entre León y Granada. En las elecciones efectuadas para sustituir a Pineda, 1853, se disputaron el campo dos candidatos, don Frutos Chamorro y el licenciado don Francisco Castellón, sostenido este por los leoneses y aquel por los granadinos. Declarado electo Chamorro, conservador, se conmovieron los liberales, partidarios de Castellón, quejándose de malos manejos en los comicios. Tal fue el origen de la anarquía y de las desgracias en Nicaragua. Regía aún el Código Político de 1838, que fijaba 2 años al período del gobernante, el cual se denominaba director supremo. Pero el señor Chamorro convocó a elecciones para una asamblea constituyente y ese alto cuerpo expidió otra ley fundamental, sancionada en abril de 1854. Según esa carta se llamaba presidente al jefe del país y su período era de 4 años. No se mostró muy sumiso a las leyes el nuevo gobernante, a quien rodeaban dificultades nacidas de la escabrosa situación del país. Hizo salir de Nicaragua al doctor don Máximo Jerez, al licenciado don Francisco Castellón y a otros sujetos de importancia, algunos de los cuales eran individuos de la Asamblea Constituyente, la que se instaló sin la concurrencia de aquellos. La expulsión indicada tuvo por causa un proceso instruido contra esos y otros ciudadanos acusados de trastornadores de la paz pública. Apellidáronse legitimistas los partidarios de Chamorro y democráticos los que pretendían apartarlo de la silla presidencial. Castejón, Jerez, Guerrero y otros de los expulsados por Chamorro pasaron a Honduras a solicitar el auxilio del presidente de ese país, general Cabañas, quien estimó oportuno concederlo para hostilizar al Partido Conservador o Legitimista de Nicaragua. El Cuerpo Municipal de León, reunido el 25 de mayo, dispuso nombrar un director supremo interino, designando al efecto al licenciado don Francisco Castellón, y este, prescindiendo del ilegal origen del poder que se le confería, no tuvo obstáculo en aceptarlo. Pero la mayor parte del país estaba por Chamorro. Esa funesta dualidad de gobierno procedió de la Municipalidad de León, que protestaba contra la ley constitutiva de abril de 1854, no queriendo admitir más que la de 1838. Ardía la guerra civil desde que regresaron de Honduras Jerez y sus compañeros con los recursos suministrados por Cabañas. Chamorro ejercía en Granada el poder y Castellón en León. Hostilizábanse mutuamente ambos mandatarios y los combates librados eran el triste fruto de las pasiones políticas excitadas. Se aumentó el desconcierto con el envío de tropas de Honduras destinadas a proteger a Castellón, las que sufrieron descalabros en la mayor parte de los encuentros que tuvieron. Imponíanse así sacrificios al pueblo hondureño, tan maltratado ya por anteriores convulsiones. Y no solo en tierra ardía la lucha civil, también en el Gran Lago se organizó una flotilla de los legitimistas para atacar a los buques de los demócratas y se peleaba encarnizadamente cada vez que era posible llegar al abordaje. El 12 de marzo de 1855 murió el presidente Chamorro y para llenar la vacante eligió la asamblea a don José María Estrada, funcionario que continuó sosteniendo la causa de los legitimistas. Castellón, jefe de los contrarios o demócratas, dispuso desde noviembre de 1854 convocar a elecciones para director supremo según la ley fundamental de 1838, que era la que ese partido observaba, pues los legitimistas se regían por la de abril de 1854. Practicáronse las elecciones ordenadas por Castellón y resultó favorecido él mismo para continuar en el desempeño de la primera magistratura. Pero como bien se comprende, solo votaron las poblaciones que no estaban sujetas al gobierno del bando legitimista. El general don Máximo Jerez era el jefe del ejército democrático y como Castellón no lo considerara suficientemente apto para aquel servicio, dispuso sustituirlo con el general don José Trinidad Muñoz, hombre ambicioso que solo aspiraba a dominar en la política. Deseosos los demócratas de destruir a sus adversarios y no disponiendo de elementos en el interior, pues iban perdiendo terreno en la contienda entablada, los buscaron en el exterior y celebraron en efecto un contrato con extranjeros para hacer venir de los Estados Unidos de América con el nombre de colonos, soldados armados, que les ayudaran a obtener el apetecido triunfo. Jerez, Castellón y otros fueron los principales autores de tan torcido plan. En tal virtud, el abogado norteamericano Guillermo Walker, que ya se había hecho notar por análogas empresas, aunque sin el deseado éxito, en Sonora y en la Baja California, vino a Nicaragua en junio de 1855, con procedencia de San Francisco, a bordo del bergantín Vesta, acompañándole 58 individuos con sus respectivas armas. Cuando aquel buque fondeó en el Realejo, ya el Partido Democrático no contaba más que con un reducido espacio en el país. El legitimista dominaba en la mayor parte del territorio. Ardía Castellón en deseos de recibir aquellos recursos del exterior, sin parar mientes en que era un crimen de lesa patria el echar mano de elementos de esa naturaleza para triunfar en una guerra civil sostenida en un suelo natal entre hermanos y hermanos. Tanto ciega a veces la pasión política. Desembarcaron Walker y los suyos y se encaminó aquel a León, donde el director supremo lo recibió atentamente, diciéndole que necesitaba de su auxilio. Walker convino en prestárselo en la inteligencia de que no estaría bajo el mando del general Muñoz. Arreglado de conformidad este punto, se puso el jefe extranjero en marcha para Chinandega con el objeto de anunciar a sus camaradas el compromiso por él contraído y que fue del agrado de todos ellos. Se expidió a Walker por el gobierno de Castellón el nombramiento de coronel del ejército democrático y se confirieron empleos de teniente coronel y mayor, respectivamente, a otros dos sujetos conspicuos de la llamada Falange Americana. Se organizó esta, desde luego, dividiéndose en dos compañías, cada una de ellas al mando de un capitán. Dirigiéronse inmediatamente los americanos a Rivas para atacar allí a los legitimistas, pero tuvieron un mal principio sus operaciones en la guerra. Fueron rechazados y, según Walker, en ese descalabro se hizo sentir la traición del general Muñoz, que también estaba con tropas en aquel lugar. Pasó Walker en septiembre a La Virgen y derrotó allí a los legitimistas mandados por el general hondureño Don Santos Guardiola. Poco antes había muerto el general Muñoz en una acción de guerra, y poco después del triunfo de La Virgen, falleció Castellón, víctima del cólera asiático. Ya en aquel tiempo contaba la Falange con mayor número de hombres, contratados muchos de ellos entre los americanos que pasaban por territorio nicaragüense para ir del Pacífico al Atlántico, pues en Nicaragua estaba el llamado tránsito. Dirigióse Walker, mediados de octubre, a Granada y pudo ocuparla por virtud de una sorpresa. En esa ciudad existía el gobierno legitimista presidido por Estrada, y éste tenía como jefe del ejército al general Don Ponciano Corral. Uno y otro abandonaron la población luego que pudieron hacerlo. Hombre enérgico y demasiado duro era a veces Walker, tanto que no siempre sus procedimientos tenían por norma la justicia. Con motivo de la muerte dada por unos soldados legitimistas a varios ciudadanos de los Estados Unidos que iban de tránsito, hizo fusilar a don Mateo Mayorga, ministro de Estrada, como si Mayorga hubiese dispuesto que tales crímenes se cometieran. Situación tan preñada de peligros determinó al presidente Estrada a dar poderes al señor Corral para ir a Granada y ajustar la paz con Walker mediante formal convenio. Estipulóse, octubre 23 de 1855, que cesaba la guerra y desaparecían los gobiernos legitimista y democrático, reemplazándolos la administración que se encomendaría a don Patricio Rivas como jefe provisional del Estado. En cuanto a Walker, dispúsose que quedará con el mando del ejército nicaragüense. Establecióse en tal virtud, en la ciudad de Granada, el gobierno presidido por el señor Rivas, y confiriéronse nombramientos de ministros de Relaciones Exteriores y de la Guerra, respectivamente, al doctor Jerez y al señor Corral. Corral era legitimista, y como viese con desagrado la participación que en la cosa pública tomaban los demócratas, dióse a conspirar contra Walker. Sabedor este de aquel manejo, hizo someter a una corte marcial a Corral, y fue este fusilado en la Plaza Mayor de Granada el 8 de noviembre, fusilamiento que sembró el disgusto y la inquietud en el país. Los señores Irizarry y Molina, ministros diplomáticos respectivamente de Guatemala y Costa Rica en Washington, procuraron que aquel gobierno reprobara la venida de gente y armas de los Estados Unidos a Nicaragua. Hízolo así en un documento público, 8 de diciembre, el presidente Franklin Pierce, pero no por eso dejaron de seguir enviándose refuerzos a Walker. El jefe de la Falange, a pesar de sus actos de dureza y aún de injusticia en ciertas ocasiones, se ganó las simpatías de algunos nicaragüenses, señaladamente del clero, hacia el cual mostraba una consideración muy respetuosa. Walker era hombre de buenas costumbres, inteligente y activo, pero estaba engañando a los nicaragüenses, aspiraba a enseñorearse del país y a introducir en él la esclavitud, trayendo el efecto negros de los estados del sur de la Gran República. El general Cabañas, lanzado de la presidencia de Honduras, deseaba recobrar el puesto perdido en su patria y fue a solicitar el apoyo del gobierno de don Patricio Rivas, o más bien del jefe de los filibusteros, pero nada pudo obtener, y contrariado por la negativa, se marchó para El Salvador, donde hizo publicaciones por la prensa contra Walker, considerando a este como una amenaza a la libertad de la América Central. Aseguran algunos, y es creíble, que Cabañas, al dar a luz esos papeles, había comprendido ya que los filibusteros eran elementos dañosos a estos estados. La naturaleza de este relato exige manifestar ya que desde 1847 dejó la presidencia de Costa Rica don José María Alfaro, a quien entró a reemplazar el doctor don José María Castro. Tuvo este que luchar repetidas veces contra los que en su patria lo hostilizaban con las armas en la mano, pero tan pronto como se restableció el orden, puso en práctica sus generosos propósitos en el sentido del adelanto moral y material, protegiendo la instrucción pública, fomentando la mejora de los caminos y la inmigración de extranjeros útiles. En noviembre de 1849, dimitió el mando y fue sustituido por don Miguel Mora. Sucesor de este último fue un ciudadano de la mayor importancia, electo popularmente en 1849, don Juan Rafael Mora, a quien aquel país recuerda con aprecio por los bienes que logró hacerle en el tiempo de su gobierno. Nació don Juan Rafael Mora en 1814 en San José y era hijo de un negociante acaudalado. Se dedicó al comercio y por sus dotes de inteligencia y de carácter llegó a disfrutar de influjo en la cosa pública. El gobierno de Costa Rica, que presidía el señor Mora, declaró la guerra a Walker para lanzar de la América Central a los filibusteros, marzo de 1856. Tomó Mora el mando del ejército, llevando como segundo al general don José María Cañas, y se puso en camino para Nicaragua, donde los americanos, cuyo número había crecido con refuerzos procedentes de Nueva Orleans y California, se aprestaron a la lucha. El coronel don Luis Schlesinger fue elegido por el jefe de la falange para ir con un batallón, compuesto en gran parte de reclutas alemanes y franceses, al encuentro del enemigo. Llevaba unos 240 hombres y cuando estuvo con ellos en la hacienda de Santa Rosa, del territorio costarricense, fue sorprendido y derrotado por la vanguardia de Mora, fuerte de 500 hombres, 20 de marzo. No falta quien achaque el desastre que en ese lugar sufrieron los americanos a descuido del jefe, diciendo que no buscó este espías para conocer la proximidad del enemigo. Pero no puede ponerse en duda que en aquel revés debió influir lo heterogéneo de la pequeña división de Schlesinger. Cuando esa fuerza estuvo de regreso en Nicaragua, no conservó de ella Walker más que a los americanos, despidiendo por inútiles a los alemanes y franceses. Nota: don Luis Schlesinger, capitán de ejército en Austria, fue uno de los extranjeros que después de haber servido en las filas de Walker por más o menos tiempo, se quedaron en la América Central, estableciéndose en alguno de estos países. Schlesinger era húngaro y estudió Derecho en Nueva York, donde obtuvo el título de abogado. Se casó en la ciudad de San Miguel con doña Virginia Guzmán, viuda de Villafañe, hija del general don Joaquín Eufrasio Guzmán, que en 1845 fue presidente de El Salvador. Fin de nota. Después de ese triunfo, alcanzado por hijos de Costa Rica, avanzó el valiente ejército de aquel país hacia Nicaragua, y llegaron varias de sus columnas a posesionarse de Rivas y otros puntos. El 11 de abril dio Walker un ataque a la dicha ciudad de Rivas, donde estaba Mora, y después de terribles combates, tuvo el jefe extranjero que abandonar el campo, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, pues los costarricenses peleaban con un entusiasmo digno de la causa que estaban defendiendo. Contábase entre ellos el heroico soldado don Juan Santa María, natural de Alajuela, que contribuyó eficazmente al triunfo sacrificando su vida, pues murió allí al incendiar por su propia mano el edificio que ocupaba el enemigo y en el que se había este parapetado. Tales victorias hacían creer en el pronto exterminio de los americanos, y así habría acaso acontecido, a no sobrevivir una dificultad de grave carácter. El cólera morbo comenzó a cebarse en el ejército de Costa Rica, y el jefe don Juan Rafael Mora dispuso el regreso de los costarricenses a su país natal. Se efectuó la marcha, abril 20, dejando a aquellos en Nicaragua el grato recuerdo de su fraternal conducta. No podía, sin embargo, dejarse a los filibusteros en tranquila posesión de aquella sección centroamericana. Penetrado de tal necesidad el gobierno guatemalteco, se decidió a mandar fuerzas a Nicaragua. Salió, pues, de la ciudad de Guatemala, mayo 5, la primera columna a las órdenes del honrado y valeroso brigadier don Mariano Paredes. Llevaba este como segundo jefe expedicionario al valiente coronel don José Víctor Zavala, uno de los más simpáticos caballeros y buenos militares que haya habido en Guatemala, o más propiamente en la América Central. Por tierras de El Salvador y Honduras hizo su marcha aquella división, experimentando las penalidades que es fácil imaginar en tan largo camino y en los meses de las lluvias. El 4 de julio llegaron los sufridos guatemaltecos a Somotillo, del territorio nicaragüense. El gobierno de El Salvador, presidido desde el 12 de febrero 1856 por don Rafael Capo, tenía que ayudar a la expulsión de los americanos, que eran una amenaza para la independencia de la patria común, y dispuso que, al mando del bravo general Belloso, marchara una columna por el puerto de la Unión. Hízose así y desembarcaron los salvadoreños en Playa Grande, Nicaragua, el 8 del antecitado mes de julio. Walker había ya comenzado a considerar como enemigo al gobierno provisional de Nicaragua y le sobraba razón. Don Patricio Rivas, convencido de las tendencias de los americanos que aspiraban a dominar en el país, había escrito al jefe salvadoreño, general don Ramón Belloso, rogándole que apresurara su marcha para ayudarle contra los filibusteros. Sabedor Walker del espíritu que animaba al gobernante Rivas, lo desconoció desde el 20 de junio y nombró presidente al licenciado don Fermín Ferrer, mientras se hacían las elecciones con arreglo al decreto expedido por el mismo Rivas desde el 10 del indicado junio. El nombramiento de Ferrer, ilegal como era y hasta absurdo, obtuvo la sanción de la Municipalidad de Granada, como bien se comprende, por el terror que infundía a Walker en el lugar de su residencia. Verificáronse las elecciones en los departamentos a donde no llegaba el influjo del gobierno de Rivas, el que no dejó de seguir funcionando en la ciudad de León. Pero quisieron los americanos hacer creer que todos los pueblos habían votado. Resultó electo, según se dijo, don Guillermo Walker, y lo declaró así en decreto del 10 de julio el llamado presidente provisional señor Ferrer. El 12 tomó Walker posesión de la presidencia en Granada con toda pompa y juró sostener la independencia e integridad territorial del país, la ley de Dios y la religión cristiana. Su ministerio se compuso del mismo Ferrer, del general don Mateo Pineda y del general guatemalteco y exaltado morazanista don Manuel Carrascosa. Fin de sección 22.